Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife, la 88.5 de Santa Cruz, la 103.1 de La Laguna, la 101.9 del Norte y la 88.7 para el sur de la isla. Y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es con información sobre cada programa, artículos, enlaces y las direcciones de nuestro correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy vamos a escuchar la música del ex cantante de Sexy Sadie, Miki Serra, quien ha sacado un nuevo disco bajo licencia Creative Commons e incluye canciones como la que vas a escuchar ahora, Virus. Soy la máxima expresión de un ser sin completar, canción a medio hacer, un círculo sin cerrar, y siento que todo está por venir, no hay prisas, no hay final. Soy, y eso es lo peor, un virus en incubación, invisible arma letal, en plena reproducción, y avanzo sigiloso en tu interior, no hay vacuna o solución. Y si esta vez todo fuera bien, cuarta cervical, doy al botón del piso superior, donde acaba mi misión. Simplemente lo echaría a perder, pues no lo puedo evitar. Curioso, me adentro en tu tejido más interno y extiendo una infección. No lo he podido evitar. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema Virus, que abre el EP Relatos Cortos, parte primera, de Miki Serra. Y hablamos ahora con él por teléfono. Hola Miki, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bueno, me gustaría que en primer lugar pues nos hablaras un poco de ti para que te conozcan los oyentes o en su caso te reconozcan, porque claro, tú empezaste formando parte de un grupo conocido como es Sexy Sadie. Sí, así es. Bueno, Sexy Sadie es lo más conocido que he hecho, ¿no? Bueno, fueron en los primeros discos, éramos los cuatro amiguetes del colegio que creamos el grupo. Y yo estuve allí, pues no sé, me parece que 4 o 5 años y eso. Y después de dejar Sexy Sadie, pues sí he tenido otras formaciones, tanto Plastic Face como Post, con los que saqué también otros discos. Pasa que no han tenido la repercusión que tuvieron los primeros discos de Sexy Sadie. Y tampoco he visitado las Islas Canarias a la hora de presentarlos, ¿no? Sino que ha sido más, un poco más la zona peninsular. Bueno, eso no importa demasiado y esperemos que algún día puedas pasarte por aquí. Háblanos un poco entonces de esos dos proyectos posteriores a Sexy Sadie, Plastic Face y Post. Pues mira, al dejar Sexy Sadie, yo bueno, siempre he seguido componiendo canciones, ¿no? Y al tener una ya material para un disco, lo que hice fue reunir a unos amigos, entre los que estaba Antoni Toledo, que es el batería de Sexy Sadie, estaba Paco Loco, que es productor y bueno, guitarrista de Fairly Unblonde en esos tiempos, no sé si ahora siguen o no. Bueno, y estaba Chisco Joan aquí, que tocaba aquí con Los Crudos, ¿no? Que eran muy buenos instrumentistas. Y bueno, y este es, era un disco un poco más pop que lo que hacía ella en esos momentos con Sexy Sadie. Y eso tuvo su contrapunto en el disco posterior, ¿no? Que fue Post, que ya fue mucho más tirando hacia el rock, y era mucho más banda, ¿no? Lo que era Plastic Face era más, Plastic Face prácticamente era yo acompañado con amigos, ¿no? No era banda, porque hice yo todas las canciones, arreglos, y a la hora de tocar, pues entonces ya los reuní, ¿no? En Post ya fue un poco más banda, y se nota también en el disco, ¿no? Mucho más rock, más potente. Y ahora me he vuelto un poco a lo que hice con Plastic Face, ¿no? Pero ahora Plastic Face es como decir una máscara en inglés, pues ahora considero, ¿no?, que me he quitado la máscara, no sé, lo digo así, porque ahora es Miki Serra, aunque sigue siendo para mí casi como una continuación de lo que fue Plastic Face. Ahora sería en castellano, Plastic Face fue en inglés, pero que sí es un retorno un poco al pop, o al menos así lo considero yo. O sea, que así es como encajaría en tu trayectoria este nuevo EP, Relatos Cortos, primera parte. En cualquier caso, poco a poco has ido cada vez escribiendo más canciones en castellano, ¿no? Y ya en este disco de corta duración, pues todos los temas son en ese idioma. ¿Qué te ha llevado a ese cambio? Pues, hombre, yo creo que ha sido un poco una evolución natural, ¿no? Porque, claro, a los 18, 20 años, cuando empezaba, pues toda la música que escuchaba era en inglés. No sé, tenía ciertos prejuicios a la hora de hacer canciones en castellano, ¿no? Pues, no sé, como toda la música que escuchaba era en inglés, pues yo quería hacer canciones en inglés. Y bueno, poco a poco pues esos prejuicios se van suavizando hasta que desaparecen, y al final pues mira, sacas lo que te sale y al final es el castellano. Bueno, y entrando ya en este EP, que se puede descargar de manera gratuita en Bandcamp y escuchar en tu página de Facebook, ¿qué destacarías del tema que hemos escuchado en primer lugar, Virus? Hombre, Virus, yo, ya que hablamos también del castellano, a mí me ha gustado también este cambio al castellano, porque yo siempre me he considerado letrista, ¿no? Y me gusta, claro, a todo el mundo que hace una obra, pues le gusta que le digan, mira, pues esta letra me parece bien, me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿no? Y en inglés eso, claro, no me pasaba, ¿no? Y ahora sí en castellano, pues sí, hay gente que me felicita por las letras. También considero que es más fácil, ¿no?, la entrada a la canción, porque ya no solo te dejas llevar por la música, sino que también la letra te ayuda a meterte dentro de la canción, ¿no? Y hablo esto también porque Virus para mí, no sé, es una letra un tanto original, ¿no? O sea, es un yo transformado en un virus. Es un poco una metáfora, ¿no? Como sería, como soy algo que produce una enfermedad a una persona hasta que la mata, ¿no? Hasta que la mata. Todo esto también un poco figurado. Y sí. Musicalmente a mí lo que me llama la atención, sobre todo, son los cambios de ritmo, que los encuentro bastante originales en esta canción. Las aceleraciones, desaceleraciones y también unidos a cambios de tono, pues hace que para mí sea más original y sean sorpresivas las diferentes partes de esta canción. Una buena manera entonces de abrir el EP. Sí, aunque no sé si acertado, ¿eh? Porque me parece a mí que es un poco una canción un tanto rara. Yo la veía como más accesible, pero ya después de los comentarios que me han hecho, no es tan accesible como yo me pensaba. En cambio, otras que no lo pensaba, pues lo han sido más, al final. Bueno, uno nunca puede saber lo que va a pensar la gente, ¿no? Es verdad, es verdad. Te lleva sorpresas. Me imagino normalmente. Sí. Que siempre para un artista también el decidir el orden de las canciones en un disco pues puede ser un quebradero de cabeza, ¿no? O otras veces saldrá de forma natural, pero depende. Sí, a mí está, hombre, yo me tiré un poco, por eso al principio, por la letra, más que nada, ¿no? Es como un poco una presentación, pero empieza... Soy la máxima expresión de un ser sin completar. Después empieza que soy un virus en incubación. ¿Sabes? Como un poco, es como decir, hola, estoy aquí, ¿no? Y claro, esa idea me gusta. Uh-huh. Quizá el sonido no sea... El sonido es un poco, quizá... No es un sonido bonito, digamos, ¿no? Es un sonido como más alternativo, más seco. Y eso es lo que quizá por eso ponía en duda un poco el principio, porque al final la persona que escucha el CD o escucha las canciones, tanto sea, bueno, están en iTunes, en Spotify o en el Facebook o en la página, en mixerra.com, lo que hace normalmente es poner la primera canción, porque están en orden. Entonces, en ese sentido, es lo que me refiero, que quizá el orden, no sé si ahora mismo lo cambiaría o no. En principio la idea me gustaba, la idea de la presentación. Bueno, pero es verdad que hoy día en internet ocurre eso que tú dices, pero no se puede controlar porque sí, la gente a lo mejor le basta escuchar 20 segundos de una canción para decidir si un disco le va a gustar o no, o si pasa de él. Sí. Y por eso mismo quizá, hombre, una vez ya avanzado, que ya hay, por ejemplo, ya que cada uno va poniendo me gusta en una canción, en otra, vale, la de Virus no es la que más gusta, es de las que más gusta, pero no es la que más gusta, pero al final la gente, claro, cuando entra a la página web es porque alguien ha puesto que le gusta una canción, o porque la recomiendan, o por algo, ¿no? O porque, bueno, que después o la selección que pueda hacer la radio, por supuesto. Uh-huh. Bueno, vamos ya con el segundo tema de este EP, Relatos Cortos, primera parte, este Ciencia Ficción en el Salón, y luego ya lo comentamos. Muy bien. Tirados en el salón, después de una peli de ciencia ficción, yo siento que sientes lo mismo que yo. Nada se abre paso a nuestro alrededor. Te lanzas sobre el sillón, simulando el ataque de una nave clon. Perdidos en el espacio exterior, disparo con el mando de radio control. Y tú ríes y gritas y lloras, y aquí estoy yo. Extraños, y aquí estoy yo, tu protector. Tú finges sentir dolor y colocas mi mano sobre tu corazón. Siento unos latidos, pero ese soy yo, saliendo de un profundo coma interior. Y gritas y lloras, y aquí estoy yo, tu protector. Y tú huyes de aliens extraños, y aquí estoy yo, tu protector. Y aquí estoy yo, tu protector. Y aquí estoy yo, tu protector. Y aquí estoy yo. Estamos hablando con Miki Serra sobre su EP Relatos Cortos, primera parte, que incluía este tema, ciencia ficción en el salón. Y Miki, yo creo que aquí encontramos también ese uso de metáforas relacionadas con la ciencia o con la ciencia ficción para hablar de situaciones cotidianas, ¿no? Sí, a mí me gusta esta canción. La encuentro una canción agradable, ¿no? Porque es una canción que te hace ver la cercanía o intimidad que pueda haber entre dos personas, ¿no? Capaz de hacer las mayores tonterías jugando, ¿no? Para, o sea, es lo que describe un poco la canción, ¿no? Y no sé, lo que me parece una canción tierna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablemos ya de los músicos que te acompañan en este EP. Están Tony Toledo a la batería, José Luis Sampol al bajo y Jaime García a la guitarra y los coros. Cuéntanos un poco cuál ha sido la contribución de cada uno. Pues mira, estos son los compañeros con los que tocaba en Sexy Sadie, ¿no? Son los, o sea, realmente los que hemos hecho este disco, pues son los primeros Sexy Sadie. No sería un disco de Sexy Sadie, porque la verdad es que es un poco más mío que no del conjunto. Pero bueno, ha sido una reunión de antiguos compañeros, ¿no? Y bueno, surgió un poco, bueno, yo al ver por dónde iba el disco, que era un disco pop, pues lo que primero que hice fue pensar en Tony Toledo, ¿no? Para mí, que es el mejor batería de España a la hora de tocar este tipo de música. Y José Luis había dejado Sexy Sadie hace años, no le apetecía hacer nada de música. Me llamó un día también y dice, oye, Miki, que si tienes algo que hacer, pues cuenta conmigo, ¿no? Y fue una gran alegría ya tener a Tony y a José Luis. Y después a Jaime entró un poco más por la parte de producción, ¿no? Porque él ya se había dedicado a producir discos, algunos de ellos de los de Sexy Sadie, conjuntamente con Tony Toledo. Y a mí, bueno, claro, nos conocemos desde hace muchos años, todos somos amigos, conocemos todos nuestros defectos, tanto personales como musicales, ¿no? Y todos nuestros aciertos, y claro, y sabemos que nos compenetramos bien, ¿no? Y a raíz de que entró también como productor, Jaime también llegó a poner también algunas guitarras, una guitarra en cada canción, y ha sido un poco eso, pues una reunión de antiguos amigos. Entonces, me imagino que habría buen ambiente en las sesiones de grabación. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco. Pues mira, esto se grabó en los estudios de Urban Grabaciones, que son los estudios de Rafa Rigo, era bajista de los Sunflowers. Y bueno, claro, nosotros somos muy amigos, pero la verdad es que no nos habíamos reunido así muchas veces todos juntos, ¿no? Así nos vamos reuniendo, vamos quedando unos con otros. Y la verdad es que vernos todos juntos ahí, como recordando viejos tiempos, pues fue muy, no sé, fue la verdad muy divertido, muy divertido, en el sentido de que, claro, parecía que volvíamos 10 años atrás o 15 años atrás, cuando teníamos 18 años y nos íbamos nos íbamos puteando todo el tiempo y haciendo las mismas tonterías, pero fue gracioso, ¿no? Y eso, o sea, tampoco duró mucho porque en la parte inicial, pues Tony Toledo se encargaba de la batería y José Luis del bajo, eso se grabó rápidamente. O sea, fue corto, pero la verdad es que muy intenso, ¿no? Y después ha habido un trabajo posterior, hay algunas canciones con más efectos y trabajo de producción detrás, ¿no? Sí, de estos los trabajos de efectos principalmente se ha encargado Jaime García, ¿no? Yo cuando ya le pasaba las maquetas y había algunos de los efectos, pero sobre todo en las canciones que hay más efectos, como Estatua de Sal y principalmente esa, que es la canción donde hay más. Entonces, esa es principalmente obra de Jaime García, que para mí ha hecho un gran trabajo a la hora de ampliar un poco los horizontes de la canción, ¿no? Una canción que era bastante difícil de que saliera bien y que realmente acertó. Bueno, entonces ahí hay 7 temas, dura poco más de 23 minutos este EP, Relatos Cortos, primera parte, e incluso la portada pues nos lleva a la época clásica de la ciencia ficción, ¿no? Pues sí, yo tenía la idea, y se lo dije ya al diseñador, que a mí me hubiese gustado, claro, para mí son... Realmente veo un poco las canciones como relatos cortos, casi como si leyeras un libro, ¿no? Cada uno en su estilo, no tienen más que nada en la forma de escribir, no en los temas, también quizás en los temas por la parte de ciencia ficción, o que sea, es una literatura fantástica, ¿no? Pues un nexo en común. Entonces, yo ya se lo dije al diseñador, que me hubiese gustado que en vez de ser una portada de disco, fuese como una portada de mi libro. La verdad, yo me esperaba más otro tipo de portada, pero cuando la vi ya me encantó. O sea, es más que libro, es una portada de cómic, ¿no? Es un poco retro, se basa un poco en la canción de Estatua de Sal, donde un meteorito cae y destroza la ciudad o tal. No, y la verdad es que es muy chula, muy chula. Bueno, después escucharemos esa canción de Estatua de Sal. Vamos a continuación con otra que también tiene bastante historia en la letra, yo creo, Expertos en una espiral, ¿no? Ya después nos vas a contar un poco cuál es esa historia. Muy bien. Vamos allá. Expertos en detener el reloj, tiene su truco mantener la concentración. Recuerda bien cada paso que das y cuando vuelvas volverlo a pisar. Es como vivir en una espiral. Búscate un punto que fije bien tu posición. No te dejes engañar por la cuarta dimensión. Si te sorprende la relatividad, pisa el freno para dar marcha atrás. Es otra vuelta en la misma espiral. Voy buscando posiciones relativas, recreando situaciones definidas. Hoy, por si un día paso por ahí. Somos expertos en mantener el control, guardar distancias para salvar la situación, estudiar el riesgo que implica cada operación, luego entrar y salir sin llamar la atención. Y si algún día ves que no puedes más, Regresa al punto de partida y verás que estás de vuelta en la misma espiral. Voy buscando posiciones relativas, recreando situaciones definidas hoy, por si un día paso por ahí cuando me vaya a acostar. Siempre sabré ahí dónde estás. Voy buscando. Bueno, Miki, entonces cuéntanos de qué va esta canción Expertos en una espiral. Hombre, la verdad es que es una canción con una letra un tanto, para mí, original y un tanto rara. Quizás, hombre, el tema principal es cómo cambian las situaciones, cómo cambia el tiempo, cómo los expertos en una espiral del tiempo para llegar siempre al mismo sitio, logran que eso sea así, ¿no? O sea, el poder manejar el tiempo a su antojo, y cómo de una forma sutil hace que las situaciones a través del tiempo se mantengan. Y de esa forma, el saber dónde está cada uno, que cada uno está en su lugar, en cada momento, ¿no? Por si algún día te encuentras con ellos de nuevo, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? Después, según recuerdo cuando la compuse, después, no sé, me parece, después musicalmente, me parecía una canción muy complicada de que quede bien, y por eso te he dicho lo mismo de antes de Tony Toledo, una canción que necesitaba de una buena batería para aguantar la canción. Era una canción muy difícil y hasta que no la tocó Tony no cogió forma. Bueno, tanto porque sí, lo digo más que nada por los cambios diferentes que hay y las baterías tan sutiles que le pone él. ¿Ya cuando la escribiste sabías que él era el batería adecuado? Pues no. Cuando lo escribí no lo sabía. Lo que pasa que cuando hice la maqueta, en un principio dudaba en si grabarla o no, porque no sabía cómo cogerla, hasta que entró Tony en acción y hizo que todo cuadrara, ¿no? Era una canción realmente, para mí fue realmente difícil de que todo cuadrara. Bueno, y háblanos un poco de por qué te has decidido por las licencias Creative Commons para este nuevo trabajo. Tú que ya has editado varios discos con grupos en formato CD y demás. Sí, hombre, yo la verdad es que yo llevo, bueno, desde que empecé, que era socio de las GAE, realmente, pues mira, no, en un principio, como organización, pues sí, la verdad es que me parecía muy bien, ¿no? O sea, incluso me sigue pareciendo muy bien el trabajo que realiza. Otra cosa, o sea, el trabajo, la función asignada que tiene. Lo que no me gusta nada es quizá la forma de realizarlo, ¿no? Pero tanto con los que escuchan música, compran música, sobre todo los que compran discos duros o compran material informático, y también incluso con los músicos, ¿no? Y yo en esto, lo que egoístamente me ha hecho dar el paso de pedir la baja ha sido porque yo quería distribuir la música a mi antojo y no tener que estar pendiente de si la Sociedad General de Autores te aprueba el mandar o el poder poner descargas gratuitas en la red o compartir, porque a la hora de promocionar, pues ya digo, de forma egoísta, pues me parece pues más interesante no tener libertad total a la hora de mover tus canciones. Entonces, ¿te diste de baja de las GAE para sacar este disco, digamos? Sí. Cuando estaba componiendo las canciones ya... Pero bueno, ya en el último disco... Quiero decir, ya el último disco ya ni siquiera las di de alta. Quiero decir que ya es algo que poco a poco está un poco desgastando, ¿no? Lo de las GAE y cómo no es capaz de cambiar y darse cuenta de la situación en la que estamos, ¿no? Y bueno, y al final, pues mira, me decidí a darme de baja. Claro, porque, en fin, tú llevas en la música desde principios de los años 90, más o menos. Habrás visto cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Y hay gente que no ha tenido esa visión. Bueno, yo tampoco soy... Yo creo que tampoco veo muy allá, ¿no? Yo veo un poco lo que me interesa a mí como músico, ¿sabes? Tampoco, no soy mucho de pensar en estos temas realmente, porque es porque vivo un poco estresado, ¿no? No, claro. Pero entiendo las diversas situaciones que se pueden dar. Lo que pasa es que como músico o como autor, también me gusta que el autor pueda decidir qué es lo que quiere hacer con su música, ¿sabes? O sea, no de la forma en que lo hace las GAE, que es que el tema es que o lo haces como lo hace las GAE o bueno después o decides tú mismo, pero ya te tienes que salir de las GAE y después hacértelo a tu manera, ¿no? Yo estoy un poco en una situación intermedia, ¿no? De todas formas, yo creo que la situación en que se encuentra las GAE, los responsables principales de esto también son los músicos. Quiero decir que al final los que van a los consejos son músicos. Es decir, las GAE no es un ente etéreo. Las GAE, pues hay músicos, artistas, hay de todo, y quiero decir que cada palo aguante su vela, ¿no? O sea, no... De todas formas, ya te digo, yo creo que una persona que compone una canción, esa canción, para mí, el que la compone puede hacer con ella lo que quiera, en principio, ¿no? Después hay matices en un sitio u otro, ¿no? Pero no hay que ser un tiburón como es la SGAE, ¿no? Bueno, vale, entonces hablemos de las vías que tenemos para encontrar tus canciones. El EP se puede comprar en formato CD por un coste de 5 euros con transporte incluido, y luego está disponible en diferentes lugares de internet, ¿no? Sí, en internet, pues sí está, en internet está, bueno, en Spotify, está en iTunes. De todas formas, si alguien quiere decirse las canciones en MP3, las tiene disponibles para su descarga, entrando desde mikiserra.com, entrar ahí están los enlaces, o desde Bandcamp. Hay otra gente que también la ha puesto, o sea que no es muy difícil de encontrar. Y el que quiera el CD en formato físico, pues ahí sí que tiene que ir a mikiserra.com, o enviarme un mail a mikiserra@live, como de vivir, LIV de Valencia, live.com, ¿no? Y bueno, es así porque no he querido esta vez, también un poco por falta de tiempo, por falta de disponibilidad para la promoción del disco, coger ahora una discográfica o contratar con una discográfica, cosa que seguramente, porque ya estoy para la segunda parte, que en principio ya tengo las canciones para la segunda parte de Relatos Cortos, me falta... Mi idea era hacer dos, ahora veré y me va a dar para la tres, que es la idea inicial de hacer una trilogía de relatos cortos. Y para la segunda parte ya sí me gustaría, porque más que nada por falta de tiempo, porque el querer promocionar un disco es mucho trabajo. Y bueno, la verdad es que tampoco dispongo de mucho tiempo, si tratar con alguna discográfica y descargarme un poco. Serán tres EPs, ¿no? Es lo que tienes pensado. Esta es la idea inicial. Por ahora ya está casi, ya está finiquitado la segunda parte y está iniciado, poca cosa, la idea de la que puede ser la tercera parte. En la parte compositiva, lo que es la segunda parte, pues la idea es a finales de año, cuando tenga un poco más de tiempo, pues grabar ya lo que sería la segunda parte. Muy bien, pues vamos ahora con otro de los temas de la primera parte de Relatos Cortos, este disco de Miki Serra. Es esta algo especial. ¿A ti te parece que esta es una canción especial, Miki? Esta es la que al menos me dicen más, que es como la más single, ¿no? A mí es una canción que me gusta mucho, me gusta y me emociona un poco, sobre todo la parte del corte con violines y la entrada posterior otra vez al estribillo un poco con más energía, porque creo que son emociones bonitas, ¿no? Lo que transmite esta canción. Pues vamos a escucharla y después seguimos hablando. Perfecto. Podría pasarme horas escuchándote. Hablar así, ya se está haciendo tarde, pero es igual si estás aquí. Y aunque sé que lo que dices no es exactamente lo que es, ¿qué más da? Que parezca ser más real. El mundo que inventamos acabó eclipsando lo demás. Y aunque los dos lo intentamos, no fuimos capaces de escapar. ¿Y qué más da? Yo preparo algo que nos deje relajados. Pregúntame si me apetece. Diría que sí un millón de veces. Su voz oscila orbitando a mi alrededor. Luego se desvanece en forma de una nueva dimensión. Tú hablas en palabras clave y yo tengo que hallar la solución. Algo especial, este otro tema del EP Relatos Cortos, parte primera de Miki Serra. Y bueno, Miki, en estos últimos meses o semanas que has estado moviendo un poco por vías alternativas este nuevo material, pues por ejemplo, has contado con la gente de varios podcasts, ¿no? Que hay con música Creative Commons. En España, por ejemplo, Commons Baby, Onda 66, ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues muy buena, la verdad es que no me lo esperaba. Esto fue una chica que era de Galicia que me compró un disco, un CD, y ella ya me recomendó que ella conocía al Camon's Baby. Y claro, entonces yo les envié un mail para ver si les gustaban las canciones, si querían, bueno, que a ver para si las querían utilizar para cualquier cosa o eso. Y a partir de allí ya me fueron recomendando sitios, por lo que tenéis, claro, no sí que sabía que había que estabais, pero no sabía que teníais una red que se llevaba también entre llevabais también unos y otros, ¿no? Y entonces eso me gustó, y la verdad es que, pues mira, me han hecho caso, me han promocionado un poco mi música, y la verdad es que les estoy muy muy agradecidos. Ha sido una experiencia curiosa, me ha gustado, y estoy así agradecido a todos vosotros. Porque ves que otras radios, si no hay una discográfica convencional, todavía no se animan a poner tus canciones. Sin duda las pondrán cuando saques alguna otra parte de relatos cortos en disco, con una discográfica, pero hasta ahora no has visto esa participación. Hombre, sí que he tenido. Piensa que yo llevo ya llevo años, soy casi un perro viejo, y la verdad es que sí tengo mis contactos, ¿no? Aunque o la forma de hacer que lleguen los discos, y pues sí que, o sea, realmente es que hasta ahora lo único que he movido ha sido las radios de aquí, porque voy a empezar primero, más que nada para preparar los conciertos, que al final es lo que uno disfruta, ¿no? Y yo lo que quiero es promocionar el disco en vistas a los conciertos, venga gente y pasármelo bien. Ahora mismo tengo que presentar el CD aquí, que empiezo la semana que viene en el norte de la isla, y una semana más tarde ya haremos el concierto de presentación en Palma, ¿no? Y por ahora estoy un poco ahora centrado en lo que es las Baleares. Uh-huh. De todas formas, sí que ya ha llegado el CD a Radio 3, que sí, la verdad es que lo han puesto bastantes veces, me ha extrañado, pero por lo visto sí que ha gustado. Entonces, el tema, claro, es eso, sí, la verdad es que sin discográfica es un poco más difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, el que sea algo autoeditado, pues hace que la gente no te tome muy en serio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, la verdad es que yo he tenido malas experiencias con discográficas, porque se meten ahí donde no tienen que meterse, y por eso la verdad es que siempre he preferido autoeditar desde que dejé 6ix6ix, entre una de las causas, la relación con la discográfica, entre varias causas, quiero decir, una de ellas más, ¿no? Entonces, la verdad es que he tenido ofertas de discográficas, pero nunca me he decidido a irme con una de ellas, porque me gusta más ir más a mi aire y hacer lo que me dé la gana, y bueno, soy un poco así, ¿no? Pero eso lo pagas a la hora de promocionar el disco, primero porque es muy, primero, y como tú has dicho, pues no te toman tan en serio, y segundo, más que nada por el trabajo que lleva, ¿no? Lleva mucho trabajo. Bueno, pero seguro que al final acaba compensando el tener más libertad artística, digamos, ¿no? Pues sí, más que sí, no, tienes razón. Te iba a decir, hombre, claro, a la hora de componer, pues nadie se ha metido conmigo a la hora de componer, ¿no? Sí se han metido a la hora de sacar discos, de la forma de sacarlos, de hacer versiones de canciones y todo eso, claro. Y ahí yo, por ahí nunca me ha gustado pasar por el aro de es decir, el arte, entre comillas, ¿no? Pues sí, un trabajo creativo, pues tiene que ser libre y hacer lo que te venga en gana, no ir siguiendo patrones de lo que la discográfica pueda ver que pueda ir mejor, ¿no? Y, bueno, ya te digo que la verdad es que igualmente compensa, compensa el hacer lo que te dé la gana en cada momento, la libertad, vaya. Uh-huh. Y en esos conciertos, pues, ¿se podrá comprar el disco también? Sí, sí, sí, claro. En estos conciertos estará el disco en venta. Y de todas formas, yo creo que esto de la venta de discos ya está la cosa difícil en la venta de discos, ¿eh? Porque, bueno, yo soy el primero que bueno, yo compro discos. Yo si compro algún disco es por colaborar con el músico. Teniendo Spotify y todo eso, como no sea, primero te tiene que gustar y segundo te tiene que caer bien para comprar un disco, ¿no? Entonces es un poco, que quizás sea, en este aspecto sea ya un poco operación triunfo, ¿no? Que al final votas al que te cae mejor, pero bueno, es una forma de apoyar, ya lo veo yo más, una forma de apoyar al músico que no un negocio en sí mismo que está muriendo, ¿no? Ni es la única forma de acceder a la música, claro, que es lo que pasaba antes. Claro, claro, no, y para nada lo veo ni siquiera necesario. Vaya, es que ya prácticamente, bueno, ya digo, están las últimas y no pasa nada. Es que, pues, a otra cosa, ¿no? Sí, bueno, sigue habiendo motivos, como tú comentabas, estar en un concierto y comprártelo por apoyar a un músico. También está el tema de las ediciones de coleccionista, ¿no? Que hay gente, sí, que dice que va a ir por ahí el tema, ¿no? Pero sí, es normal que haya bajado. Sí, la verdad es que esto de los coleccionistas y los que les gustan los discos antiguos, los LPs y todo eso, nunca lo entendí demasiado, ¿no? Yo no... Quiero decir, yo soy un poco más táctico, no me engaño de las cosas, o sea que quizá por eso tampoco tengo esa visión. Uh-huh. Bueno, vamos ahora con otro tema, Anestesia. Y ya nos queda poco, pero todavía vamos a seguir hablando un poco más con Miki Serra y de este disco, Relatos Cortos, primera parte. ¿Y ahora qué? Ya no hace daño alrededor. Todo se ha calmado un poco más. De anestesia local se me hace extraño no sentir más. Anestesia. Me parece que esta es la última canción que nos va a dar tiempo de poner, Miki, pero te garantizo que el próximo lunes pues sonarán Estatua de Sal y El Idiota, que son las dos que nos faltan del EP. En cualquier caso, ¿algún comentario más tenías sobre Anestesia? Parece que hay una frase de la letra sacada de un documental, ¿no? Sí. La de pez devorado nadando de lado, ¿no? Que dice, no, no lo puedes ver, tú no eres un pez devorado nadando de lado, ¿no? Pues no, no puedes entender el estado en el que estoy, algo así, ¿no? Y eso sí que, claro, yo hablando con los compañeros de estudios de Barcelona, pues nos reímos, ¿no? Porque era cuando estudiaba yo, había el anuncio ese, o el publi reportaje de 15 minutos del Flying Lure, que es un sistema de pesca que simula un pez devorado nadando de lado, ¿no? Y lo plagié un poco de allí. Y eran estos publi reportajes que daban a las 3 de la madrugada. Claro, eres estudiante, tienes los horarios de esa manera. Y nos encantaba este anuncio. Y la verdad es que duraba un cuarto de hora y nos lo sabíamos todo de memoria, ¿no? Y la verdad es que fue un puntazo poder aplicarlo en esta canción. Que todavía te acordabas entonces, después de tanto tiempo. Hombre, es que sí, una de las frases típicas que se queda entre compañeros de estudios, ¿no? Que persiste a través de los años. Sí. Bueno, ¿y qué nos puedes adelantar de la segunda parte de Relatos Cortos? ¿Será también un EP y alguna idea que nos puedas dar de por dónde irán los tiros en términos musicales o de letras? Pues, claro, serán. Bueno, el número de canciones más o menos será similar, será de 6 a 7 canciones. Las tengo ya seleccionadas, quizá hay alguna un tanto más rockera, pero no deja de tener ese trasfondo de lo que es Relatos Cortos. Hay algunas más rockeras y otras que son más tranquilas, o sea, quizá será un poco más diferente entre el mismo CD, pero sí que sigue una línea argumental, ¿no? Con esto también hay alguna que sigue también con este parecido al relato de una película, por ejemplo, o y hay otras, pues mira, hay algún poema, algún tierno poema de amor. Bueno, algo es siguiendo el mismo estilo será diferente. Bueno, y luego cuando ya han salido los tres discos, a lo mejor te puedes plantear hacer un pack en vinilo para coleccionistas, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno. Hombre, la verdad es que es una idea muy bonita. La verdad es que, claro, y sobre todo cuando eres el autor, sí que te hace ilusión estas cosas, ¿no? De tener, claro, físicamente también te gusta tenerlo, ¿no? La verdad es que, bueno, primero haré esta segunda parte, después veré si me da para hacer la tercera, porque según cómo vayan las composiciones. Por ahora parece que sí. Si veo que la cosa sigue cuadrando, entonces habrá lo que es el tercer CD también. Y la verdad es que sería muy bonito poder unirlos los tres. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Miki. Ya tenemos que terminar el programa y mucha suerte con la difusión de estas nuevas canciones tuyas. Oye, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de este trabajo. Pues nada, lo dicho, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Terminamos ya aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Hemos estado hablando con Miki Serra, es cantante del grupo Sexy Sadie y que tiene su nuevo disco Relatos Cortos, primera parte. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, programas anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.